En Mar del Plata, el movimiento de mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, pidió que la ciudad sea declarada en emergencia por la violencia de género. El pedido fue realizado el miércoles en el Consejo Deliberante Local y ante funcionarios del Poder Ejecutivo por la grave situación que viven las mujeres de la ciudad. Victoria Vuoto, integrante de MUMALA y una de las impulsoras de la iniciativa, explicó cuáles fueron los motivos del pedido. En la ciudad de Mar del Plata se reciben 70 denuncias diarias en la Comisaría de la Mujer por situaciones de violencia de género. Se reciben 30 pedidos diarios en los tribunales de familia de medidas de restricción y acercamiento, de restricción de acercamiento y de alejamiento del hogar. Y en lo que va del año, en 2012, ya se han cometido 6 crímenes aberrantes vinculados a la figura del femicidio. Tenemos un promedio de un crimen grave vinculado a las mujeres por mes en la ciudad de Mar del Plata en lo que va del año. Con este pedido se solicita aumentar el presupuesto al área de la mujer, que actualmente es del 0,18%, además de atender social y económicamente a aquellas mujeres que denuncien ser víctimas de violencia de género. Desde las organizaciones feministas y quienes acompañaron el pedido, denuncian que el principal responsable es el intendente Gustavo Pulti por no destinar presupuesto al área de la mujer, y también apuntaron contra la titular de la secretaría, Alejandra Patuto. Acá hay un problema público del cual el Estado tiene que hacerse cargo. Y no solo esa violencia, sino el resto de las violencias que las mujeres sufrimos, que están absolutamente invisibilizadas por la directora del área. La violencia económica, la violencia psicológica, la violencia obstétrica, sobre eso no dicen absolutamente nada desde el área. Nosotros tenemos grandes diferencias por cómo el área enfoca la cuestión. Tenemos grandes diferencias con la gestión de Pulti, que le perdona las deudas a los grandes empresarios del puerto, las grandes cadenas de supermercados, y después alega que no tiene presupuesto para tener una casa que albergue a 100 mujeres por mes, mínimamente. En la presentación pudieron reunirse con concejales de la oposición y esperan poder tener un encuentro la próxima semana con integrantes del Poder Ejecutivo para avanzar con este pedido. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.